Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Mi abrazo para todos en esta nueva jornada. Gracias por estar con nosotros en Zona Cultura y en estas señales 100.9 de Cultura FM y 940 AM. Gracias por ser partícipes del arte y la cultura. Iniciamos una nueva jornada hoy, 3 de mayo de 2021. Ya escribió, se puso sus metas y sus objetivos para este mes. Muy bien. Así es como debemos empezar cada mes con una actitud positiva, porque eso es lo que necesita nuestro país, pese a las dificultades que tenemos hoy en día. Invitados todos a ponerle fe y mucho optimismo, alegría a todo lo que hacemos, mis estimados amigos. Quiero además invitarles a todos ustedes a que visiten las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, las redes de las radios que nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Recuerde que durante esta semana vamos a tener varias actividades culturales a las que usted está cordialmente invitado. Nos vamos de inmediato ya con nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a la emisión 79 de su informativo Zona Cultura. Les acompañamos hasta las 9 de la mañana con todos los hechos culturales y artísticos del país y del mundo. Bienvenidos. Buenos días, Darío, Laura, ¿qué tal, compañeros? Les saludo cordialmente a ustedes y de la misma forma a los seguidores de este espacio radial que diariamente les presenta temas y propuestas interesantes del mundo del arte y la cultura. Por supuesto, siempre acompañado de las voces de sus protagonistas. Acompáñenos, que aquí tenemos una hora con 30 minutos de amplia información en su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Come y bebe. Creadores escénicos presentan el encuentro de creación en artes escénicas. Sesiones en la casa del núcleo de la Casa de la Cultura de Manabí tiene a sus ganadores. Arte Actual Flaxo presentó su especial, segunda medición de estadística, en los trabajadores del arte y la cultura. La Red Internacional de Comunicación Artística presenta el espacio Arma tu propio proyecto artístico o social desde cero. La escritora Natalia Jiménez recibe el premio Barco de Vapor de Literatura en Colombia. El escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez presenta su libro inédito, Dos Soledades. Vamos a iniciar nuestro segmento de opinión y de entrevistas contándoles de una interesante iniciativa de carácter ambiental que junta a tres países, Chile, Perú y nuestro Ecuador, con un recorrido total de 6.986 kilómetros, buscando llegar a la meta de sembrar 33.494 árboles y así darle un respiro a nuestro planeta. El realizador de este proyecto es nuestro primer invitado de esta mañana, el actor ecuatoriano Roberto Manrique. Él viene a contarnos todos los detalles de Juntos por la Tierra y cómo podemos sumarnos a esta iniciativa. La noche de este 3 de mayo se llevará a cabo el acto cultural In Memoriam, el poeta de la calle. Vamos a conversar sobre su historia y lo preparado para hoy junto al artista Héctor Cisneros. Para nuestra tercera entrevista vamos a presentarles la previa de la novena jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música de la Casa de la Cultura. Nos trasladamos virtualmente entonces hasta el núcleo provincial de Imbabura, Ellos nos presentan este martes a la agrupación Cantares de Cotacachi. Estos maestros se juntaron en el año 1984 y han maravillado al público con temas del pentagrama nacional y latinoamericano. Más sobre la historia, discografía y anécdotas del grupo lo conoceremos hoy junto a su director, el maestro Patricio Álvarez. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Iniciamos ya con el noticiario de Zona Cultura y les contamos que estamos ya en un nuevo día, 3 de mayo, especial para todos aquellos que dedican su vida a la entrega de información adecuada y veraz. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa y te contaremos más información en un día como hoy. Imaginemos por un momento un mundo en el cual solo se escuchara una única voz, donde no se pudiera cuestionar al poder, sus decisiones económicas, sus abusos de autoridad. Así sería un mundo sin periodismo. Sería un mundo sin democracia, un mundo donde las voces que a través del periodismo guían, forman, educan, denuncian, cuestionan cuando es necesario, estarían en silencio. Sería un mundo de propaganda. De la propaganda de los gobiernos, de la propaganda de las empresas, de la propaganda de particulares, pero sobre todo de la propaganda de intereses particulares. Los periodistas somos un canal entre la ciudadanía y el poder. En muchas ocasiones hacemos el papel de contraloría social y por ello nos volvemos incómodos frente a ese poder. La libertad de prensa, así como la de expresión, conllevan responsabilidades éticas que deben estar por sobre ideologías, intereses económicos o creencias de cualquier tipo. Con este mensaje por el Día Mundial de la Libertad de Prensa emitido por los delegados de la Unión Europea en Ecuador el pasado 3 de mayo de 2020, iniciamos esta nueva jornada. Para el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas da iniciativa de los países miembros de la UNESCO y proclama el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de Prensa, con la idea de fomentar la libertad de prensa en el mundo al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial para toda sociedad democrática. Cada año la UNESCO conmemora esta fecha, rindiendo tributo de esta manera a los numerosos periodistas alrededor del mundo que por decisión profesional ponen en peligro sus vidas en el esfuerzo de informar a sus sociedades y promover el libre flujo de la información. La UNESCO convoca cada 3 de mayo a todos los países miembros y a sus sociedades a reflexionar sobre la libertad de prensa en los temas de periodismo, información y comunicación. Es por ello que también un día como hoy recordamos el nacimiento de José Ángel Ezcurra Carrillo, periodista y editor español, fundador de la revista Triunfo, que en los años 60 y 70 encarnó la cultura y las ideas de izquierda en España, y fue un símbolo de resistencia intelectual. En 2006, fruto de la colaboración entre Ezcurra y la Universidad de Salamanca en España, se completa la revista Hermano Lobo y Tiempo de Historia. Para el año 2009, la Asociación de la Prensa de Madrid le concede el premio Miguel Moya a José Ángel Ezcurra Carrillo por su labor como periodista. Asimismo, recordamos el nacimiento de Guillermo Arturo Prieto Larrota, más conocido en el mundo del periodismo como Pirri. Es un periodista, documentalista, fotógrafo y escritor, actualmente influenciador en las redes sociales, conocido por sus programas El Mundo Según Pirri, Especialidades Pirri, del canal RCN. Es el único colombiano que ha sido nominado al premio Emmy Internacional en la categoría de Mejor Documental. También un día como hoy, 3 de mayo de 1973, recordamos el nacimiento de María Lourdes Maldonado Alconada, periodista española que desde el 18 de septiembre de 2017 presenta y dirige la primera edición de Telenoticias en Telemadrid. nos vamos a Ecuador porque también te contamos que un día como hoy, 3 de mayo del 2020, el presidente Lenín Moreno emitió un mensaje conmemorativo por medio de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, resaltando el valor y la importancia de la libertad de expresión y el periodismo en el país. Queridos ecuatorianos, el 3 de mayo de 1993, la Asamblea de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Para los periodistas que defienden la verdad, la paz y la unidad, y sobre todo la tolerancia, expresamos nuestro respeto y apoyo. En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, rendimos un sentido homenaje a esos periodistas que perdieron sus vidas en el cumplimiento de su deber, al estar en la primera línea informativa, cubriendo la llegada del coronavirus al país. Para la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Suleilor. En el país. El teatro es poesía que sale del libro Para hacerse humana, Federico García Lorca. Con esta frase presentamos al grupo teatral Come y Bebe de la ciudad de Quito y daremos a conocer uno de sus proyectos llamados El Encuentro de Creación en Artes Escénicas, o conocido por sus siglas El Encae Internacional, que se celebrará el próximo 27 de junio por el Día del Inti Raymi. La información la amplía nuestro compañero David Cabascango. Come y Bebe es un grupo de teatro que nació con un proyecto de graduación de la Universidad Central del Ecuador en el 2017 con aproximadamente 4 integrantes. La idea original surgió de una anécdota de la fruta Come y Bebe. A partir de una idea nutritiva, quisieron dar un sentido al arte que ellos practican y compartir sus conocimientos. Conversamos con un integrante del grupo, Gabriel Erazo Navas, quien es licenciado en actuación teatral y nos brinda información sobre el duro labor que realiza este grupo. El Come y Bebe, nos dedicamos al arte escénico, a la actuación y ahora también, bueno, estos últimos años, por lo menos hace unos 4 o 5 años, nos dedicamos a la gestión cultural. Entre las cosas fuertes que tenemos, pues, es el ENCAE, Encuentro de Creación en Artes Escénicas. Es un encuentro artístico internacional en el cual en un tiempo determinado se congregan distintas personas, sean artistas, sean talleristas, de distintas corrientes, para poder compartir, sean sus conocimientos en talleres de formación, en presentaciones, intervenciones artísticas, como en conversatorios. El ENCAE lo realiza con el fin de tener un espacio para encontrarse, observarse, conectarse y reencontrarse con el entorno de manera presencial, entender con más sacralidad la idea del encuentro. Ahora este año pues el ENCAE tiene una mirada mixta, ¿no? Van a ser actividades virtuales y también van a ser actividades presenciales en 4 sedes del Ecuador. Otro de sus proyectos fue presentado el 27 de marzo, una obra llamada A la Deriva, que fue una obra escrita de la lectura de Los Náufragos de José Martínez Queirolo, uno de los dramaturgos más destacados del país. Esta obra fue presentada de forma mixta, existió público admirando la obra y a su vez fue difundida por redes sociales. Este año, gracias a que hemos salido beneficiados del programa Iberescena, que es un programa español, tenemos fondos para poder hacer una actividad mucho más amplia. De ello, pues tenemos actividades en 4 sedes: Guayaquil, Macas, Quito y San Clemente de Imbabura. Esto se da del 19 al 27 de junio. ¿Por qué esas fechas? Bueno, nosotros como artistas vamos comprendiendo que el oficio del arte tiene una relación intrínseca con la vida, una relación intrínseca con la naturaleza, con el entorno, con lo que nos ocurre alrededor. Creeríamos que el artista es el transmisor de las emociones. Entendiendo de eso, nosotros, bueno, nos dedicamos a generar actividades últimamente que tengan mucha relación con el medio ambiente, con el entorno. Por eso el ENCAE se realiza todas las puertas del Inti Raymi, una de las etapas importantes del año que tenemos, ¿no?, en la naturaleza, del 19 al 27 de junio. Actualmente les han surgido diferentes miradas. Su cuestionamiento, además de ser político, también tiene una relación íntima con los fenómenos naturales. Para conocer más sobre este grupo, los pueden encontrar en Facebook, Instagram y YouTube con el nombre Come y Bebe Teatro. Nuestro pilar es la crítica social, la política. Igual, bueno, el grupo nace con esa mirada, ¿no?, política, esa mirada de crítica y reflexión. Terminamos con un saludo y una invitación del docente Gabriel Erazo Navas hacia ustedes. Invitarlos a cada uno, cada una que está al otro lado, que se ha enganchado en estas palabras, se ha enganchado en este diálogo, en esta pequeña conversa, a que se integren, a que sigan escuchando las propuestas que tiene la emisora, las propuestas que tiene la programación y también las propuestas artísticas del resto de hermanos y hermanas artistas junto con este grupo, Come y Bebe. Pues es realmente importante sostener los procesos artísticos y culturales, ¿no? Si bien nosotros hemos vivido tiempos muy, muy, muy intensos estos últimos años, lo que nos lleva a entender de que realmente la única crisis mayor que estamos viviendo, más allá de la económica, más allá de la política, es la crisis cultural. Y como seres humanos, pues la cultura es fundamental. La cultura es la savia de una planta, es el espíritu que nosotros podemos tener. Eso nada, pues un fuerte abrazo. Les invitamos a que sigan al grupo de teatro y a sus múltiples proyectos del arte ecuatoriano. Reportó para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, David Cabascango. En la casa. Noticias de nuestra institución. Por tercera ocasión, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí presenta su proyecto Sesiones en la Casa. La propuesta este año cambió con el fin de incrementar el número de beneficiarios. Luego de un arduo proceso de convocatoria pública, calificación y selección, la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí ya cuenta con sus ganadores del proyecto Sesiones en la Casa. Los ganadores fueron presentados en estos días y está conformado por Ciclos, Réplica, Mentaos de la Manigua, Sativa Rots, Daniel Delgado, Raiza Ponce, Cuchillo Fernández, Cuchá y Jesús Ojé. Contrario a las otras ediciones en donde el proyecto contemplaba la grabación de dos temas por ganador, en esta edición es un tema por cada proyecto, lo que les ha permitido ampliar el número de beneficiarios, llegando en esta ocasión a 9. ¿Cómo funciona el proyecto? Escuchemos a Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Manabí. Sesiones de la Casa, es el tercer año que hacemos este proyecto. Este proyecto es el cual la Casa de la Cultura financia a artistas de Manabí o residentes en Manabí. Esto sí es un premio a la creación, porque un requisito sine qua non es que tengan música inédita. Más de 20 bandas, entre bandas, solistas, agrupaciones, DJs, se presentaron sus postulaciones y 9 ganaron. De estos, pues, todos estos 9 ganadores en diversos géneros, por ejemplo, hay hardcore, hay metal, hay reggae, hay también música folclórica montubia, una agrupación que canta morfino, hay también trova, diversos géneros. Son 9 los ganadores y a ellos la Casa de la Cultura le va a financiar la grabación. Al ser un trabajo en conjunto entre la Casa de la Cultura y las agrupaciones musicales, los derechos son compartidos y pueden ser difundidos por las dos contrapartes. Puede difundir desde su lado como los artistas dentro de su perfil. De hecho, por ejemplo, uno de los requisitos, porque este proyecto también busca profesionalizar al sector. Por ejemplo, si tienen buena música, pero a lo mejor no han desarrollado un buen dossier o no tienen ni siquiera página como artista, claro. Tal vez son puntos menos. Entonces, luego estos productos los artistas van a poder promocionar, representarlos desde sus plataformas oficiales. Entonces, eso es también importante. Los derechos en este caso son compartidos. Se prevé que el rodaje de los videos será del 7 al 12 de mayo y se espera que en el mes de junio se presenten ya los videos terminados en las redes sociales de la institución. Cabe señalar que incluso los trabajos estarán presentes en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer, entre otros, esto para incrementar el patrimonio sonoro de la institución y de la provincia. En Quito. La Red Internacional de Comunicación Artística presenta el espacio Arma tu propio proyecto artístico o social desde cero. El mismo tiene un enfoque hacia artistas, gestores culturales, fundaciones, causas o emprendimientos sociales que deseen formular y revisar la viabilidad de sus proyectos. Conozca en la siguiente nota cómo sumarse a estos proyectos. Daniela Falconi, directora de la Red Internacional de Comunicación Artística, una plataforma virtual latinoamericana que trabaja de manera independiente. A través de la experiencia y educación, se ha venido realizando hace ya 6 años cursos para armar proyectos artísticos que favorezcan a emprendedores y gestores culturales. Daniela nos cuenta con respecto a ello. El curso de Arma tu propio proyecto artístico o cultural se va a realizar en 4 encuentros el 10, 11, 17 y 18 de mayo. Son clases que se realizarán de manera virtual con clases en vivo. Y en este curso se trabajará mucho el desarrollo, la formulación de los proyectos, que va más allá de la estructura regular, digamos, sino que tiene que ver con cómo aterrizar las ideas desde los diálogos del arte a proyectos que sean viables a largo plazo. Entonces estaremos trabajando en estas jornadas con los artistas y también con fundaciones, causas o emprendimientos sociales. Este curso tiene planeado desarrollarse con profesionales especializados. La idea es que las personas puedan aprender acerca de diversas herramientas autónomas para emprender un proyecto desde cero. Daniela, junto con un consultor, guiará cada clase en horarios flexibles. Lo interesante es que usted podrá encontrar especialistas en el ámbito artístico y social, donde abordarán las problemáticas y los retos que en la actualidad han golpeado a este sector debido a la pandemia. Daniela explica los 3 puntos fundamentales que encontraremos en este curso. Primero, ¿cuáles son los fundamentos para la formulación del proyecto desde su estructura? Después, a partir de esto, lo que se va a establecer es cuál es la ruta, digamos, desde la redacción, desde las ideas, desde la conceptualización, a través de metodologías ágiles, cómo vamos a aterrizar esas ideas en esta estructura. Y finalmente, el estudiante tiene la posibilidad de poder desarrollar de manera inicial, digamos que si no dispone de su proyecto, puedo desarrollarlo, pero si ya dispone, puede revisar el proyecto si dentro de su estructura y propuestas es viable. Entonces, esta es la gran facilidad, tiene retroalimentación y puede nutrirse, digamos, de la experiencia de 2 consultores especializados en el tema. Se recomienda este curso, digamos, para cualquier artista que pueda estar o cualquier persona que trabaje en el sector social, que puede ser estudiante o puede ser profesional también, que ya estén llevando a cabo sus proyectos. Entonces, digamos que de 18 en adelante es ideal este curso. Definir líneas de trabajo, procesos y a tener claridad de funcionamiento a largo plazo. Aterrizar ideas desde diálogos de arte, trabajando con fundaciones, causas o emprendimientos sociales. Es lo que nos imparte este curso. Si usted está interesado en participar en este evento educativo, que se realizará los días 10, 11, 17 y 18 de mayo, puede inscribirse en la página web www.redcomunicacionartistica.org o @redcomunicacionartistica tanto en Facebook como Instagram. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. El espacio Arte Actual Flaxo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales presentó su programa Segunda Medición de Estadísticas Laborales en Trabajadores de las Artes y la Cultura. Este espacio busca visibilizar la situación laboral de los artistas al ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia que lleva más de un año desde que llegó al Ecuador. Debido a la pandemia, el sector cultural ha tenido que cerrar sus puertas de museos, cines, bibliotecas, el acceso a sitios patrimoniales y arqueológicos, y se suspendieron las prácticas de rituales y colectivas para salvaguardar la vida de cada una de las personas y cumplir con las medidas de bioseguridad que se implementaron en el país. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, preocupada por gestores culturales y personas en el ámbito artístico, han realizado la segunda medición de estadísticas laborales en trabajadores de las artes y culturas. El objetivo es visibilizar la situación laboral de los y las trabajadoras que con su labor alegraban y motivaban a las personas a salir por un momento del estrés y cotidianidad de la vida, además de educar y entretener de manera diferente. El paro productivo que ha afrontado el país por más de un año, ha generado un proceso lento en la reactivación del sector económico, social, turístico y más aún artístico. Con el apoyo del Centro de Investigaciones Económicos, el CIDAP, Arte Actual Flaxo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Azuay, Universidad San Francisco de Quito y la UTPL, invitan a que las personas puedan formar parte de la segunda medición de estadísticas, llenando un formulario para luego sacar resultados y conocer cuántas personas se han visto afectadas por esta gran pandemia, que además de dejar cientos de muertes, al sector económico, productivo y en especial el artístico, se han visto deteriorados. Informó para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Daniela Reynoso. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La cronología del cine ecuatoriano ya tiene su espacio. Evelina. Evelina. En honor a la primera actriz de cine ecuatoriano. Evelina. Evelina. Es un proyecto multimedia que nos conecta a varios repertorios nacionales e internacionales. Documentos especializados, audios, películas y todo tipo de enlaces que nos permita construir una cronología espiral y en constante revisión y transformación. La inauguración será el jueves 6 de mayo a las 7 y media de la noche, a través de las redes sociales de la Casa de la Cultura y de su Cinemateca Nacional Ulises Estrella. No se pierda la primera etapa desde 1840 hasta 1930. Evelina. El espacio de la memoria audiovisual ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Yeah. Estamos ya en nuestro segmento de opinión y de entrevista. Queremos hacerles la invitación para que visiten las redes sociales de las radios de la Casa de la Cultura. Usted nos encuentra como Cultura FM y Radio CCE, Facebook, Instagram, YouTube, además en el Twitter. Usted encontrará notas informativas, algunas curiosidades, así como también entrevistas virtuales. No se las pierda. Luego de este preámbulo, vamos a darle el paso a nuestro compañero Alex Mora, que ya está con nuestro invitado Roberto Manrique. Adelante, Alex. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, hola, hola amigos de los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del informativo Zona Cultura. Estamos hoy iniciando este nuevo mes de actividades, lunes 3 de mayo, acá en el informativo. Estamos, como siempre, conectados en 100.9 en nuestra radio Cultura FM, en los 940M, en nuestras páginas web, en nuestra aplicación de Cultura FM y además acá con el Zoom, con estas entrevistas virtuales, digitales que nosotros les ofrecemos también, conociendo más de cerca a nuestros invitados, a quienes siempre comparten sus diferentes actividades. Nuevamente y casi al año, decíamos, conversando acá extra micrófono, extra cámaras con nuestro amigo Roberto Manrique. Lo recibimos nuevamente acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por supuesto, con ese agrado, con ese gusto siempre de recibir, como lo presentábamos hace un año y decíamos a Roberto, un orgullo para nuestro país, porque Roberto destaca como tantos otros artistas, tantos otros maestros de acá de nuestro país, destaca y nuestro nombre como Ecuador queda muy en alto, ¿no? A Roberto no necesitamos presentarlo, él es conocido acá en nuestro país, conocido fuera de él, como decíamos, muy querido por la gente. Lo hemos visto en muchas entrevistas y por eso queríamos también tenerlo nosotros acá, tener ese gusto de recibirlo a Roberto acá. Roberto nos presenta, amigos, amigas, queremos ingresar directamente al trabajo que él nos trae. Una travesía de 6.986 kilómetros sin dinero por Latinoamérica con un propósito, despertar conciencia ambiental. Ese es el tema que lo vamos a tratar hoy, ese es el trabajo que hace actualmente el actor ecuatoriano. Él destacaba, tiene una deuda de sembrar 33.494 árboles y necesita de la ayuda de todos para cumplirlo. Para ello se está desarrollando, se está presentando también una serie que se estrenó el pasado 4 de abril que tiene varios capítulos, pero vamos a preguntarle a Roberto cómo podemos disfrutar de los capítulos que ya se han presentado y cómo podemos conectarnos semana a semana a estos que se presentan, a estos capítulos que Roberto nos trae con este trabajo muy interesante. Varias temáticas, varios procesos, tenemos varios temas para tratarlo con usted, Roberto, acá en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le decimos buenos días, bienvenido y veamos, conozcamos entonces de este proyecto donde usted se encuentra actualmente, Roberto. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias, Alex, por esta invitación. Qué alegría reencontrarnos un año después. Ahora, con buenas noticias, como en efecto son, pues, este proyecto que me alegra mucho, que es un proyecto donde tengo no solo el corazón, sino mi compromiso de dar mi 100% y hacer lo que está en mis manos por el medio ambiente. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo puede la gente conectarse con la serie? Pues, he creado este sistema que me ayuda a pagar mi deuda, como tú bien dices, de 33.494 árboles, por el cual la gente puede ver de manera completamente gratuita la serie Revelación del Camino, que se basa en mis mayores aprendizajes durante el recorrido del viaje que tú mencionas, y puede verla, como digo, de manera completamente gratuita en juntosporlatierra.com o juntosxlatierra.com, porque el por lo estamos escribiendo con X. Puede ver ya todos los capítulos que se han publicado desde el 4 de abril, domingo a domingo, y de aquí hacia adelante, pues cada domingo que se publique uno nuevo, también lo podrán ver. Lo interesante de esto es que, si bien es gratuito, lo único que pido a cambio es que se registren y compartan en sus historias que esto está pasando. ¿Por qué? Porque así, gracias a una alianza con la empresa privada, específicamente con los puntos de reciclaje Gira, ellos van a sembrar un árbol en su nombre y yo voy a poder descontar uno de mi deuda. Así de fácil, así de automático, pueden sembrar un árbol y ayudarme a pagar mi deuda, ¿no? Y como si esto fuese poco, además automáticamente estarán concursando por cruceros a Galápagos y otros viajes con sello de carbono neutralidad. Roberto, ¿cómo nace? Porque seguramente el público nos dice, ¿no? ¿Cómo nace esta deuda? ¿De dónde acarrea esta deuda, Roberto? Roberto de 33.494 árboles. En 2019 decidí tener una experiencia que me dé la sensación, al menos, de estar dando mi 100% por el planeta. Y eso se convirtió en un viaje desde Quito hasta Santiago de Chile, solo y sin dinero, intercambiando casa, comida y transporte por la promesa de sembrar árboles. Fueron, como tú bien decías, 6.986 kilómetros, realmente solo y realmente sin dinero. Y pues así fue como día a día iba subiendo mi deuda de árboles por sembrar, que llegó hasta 33.494. Claro, decimos y contamos como un contexto, amigos y amigas, 28 días fueron suficientes para que Roberto Manrique recorra estos kilómetros que les decíamos, no sé específicamente, 6.986, iniciando su travesía desde la mitad del mundo hasta llegar a Santiago de Chile, pasando por Perú, solo y sin dinero, con la idea de intercambiar movilización, casa y comida, con la promesa de sembrar árboles. Contemos más sobre esta travesía de tres países, pero extensísima, Roberto. En efecto, la mitad de Ecuador, todo Perú y todo el norte de Chile. Yo originalmente la diseñé porque, inspirado en el hecho de que la Conferencia de Cambio Climático de las Naciones Unidas, o COP25, se iba a dar en Santiago. De hecho, mi proyecto no se llamaba Juntos por la Tierra, se llamaba Juntos al COP25, pero cuando yo había incluso lanzado ya la noticia de que me iba a la COP25, se canceló por las manifestaciones. Igual mantuve mi recorrido y simplemente le cambié el nombre al proyecto, y en teoría yo llegaba a pagar mi deuda, porque llegaba a una gran reforestación que había en Chile, con la cual yo estaba aliado. Por las manifestaciones también, si bien no se canceló esta gran reforestación, sí se redujo de tamaño tremendamente, al punto de que ya no pudieron sembrar los árboles para pagar yo mi deuda, y quedé con esta deuda. Por eso es que un año después he tenido que pensar, y me emociona mucho hacerlo, este sistema para sembrar los árboles, pagar mi deuda con la ayuda de toda la gente. Fue un viaje transformador, retador, que exigió mucho de mí, pero que sin duda me dejó muchísimo a nivel humano y personal. Roberto, ¿de dónde nace ese apasionamiento por los temas de la naturaleza, del cuidado ambiental? Hablamos aquí de protección, rescate de espacios, y este recorrido también por tres países acá hermanos de nosotros, ¿de dónde le nace ese gusto por la naturaleza? Siempre importante aclarar eso también, Roberto. Sin duda, desde niño había una sensibilidad particular a la vida. Si yo veo hacia atrás, me doy cuenta de que había algo innato ahí, pero eso ha sido cultivado y fomentado por distintos factores, gente maravillosa que me ha tocado, como mi hermano Gustavo, que es un ambientalista entregado, es un empresario todo su modelo de negocio radica alrededor de la consultoría ambiental y el impacto del ser humano en el medio ambiente. O también el hecho de que al tener un público que llega a mí gracias a mi trabajo, este viene con una sensación o una claridad y certeza de que no puedo dirigirme a este público con algo que no sea de valor. Tengo que aportar de alguna manera, poner este gran privilegio de tener un público al servicio de un mensaje que sea más que simplemente la autopromoción. Y luego también el hecho de los datos que nos afectan a todos y que todos sabemos y que están a disposición a todos nosotros. Para mí somos la generación a la cual le tocó agarrar esos datos y decidir si se hace loco o si en efecto hace el trabajo que tiene que hacer para que el destino de la humanidad sea el que queremos que sea y no el que pudiese ser. Claro, queremos recordarles en este punto a quienes están conectados con nosotros aquí en el informativo de Zona Cultura. La mañana de este lunes, ya en 3 de mayo del 2021, nos acompaña el actor ecuatoriano Roberto Manrique. El tema que lo estamos tratando hoy, amigos, se relaciona a la naturaleza, al tema ambiental, porque estamos detallando, Roberto nos está contando acá, qué es Juntos por la Tierra, este proyecto muy interesante, donde él recorrió varios países de acá de nuestros cercanos a nosotros. Y aquí también, Roberto, nos surge, estamos hablando, amigos, decimos de esto en Juntos por la Tierra, estamos acá en Facebook Live, en el Facebook Live de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, en Radio CC, en Cultura FM, en nuestros medios de radio y en medios digitales. Roberto, decíamos y hablemos de lo que es esto, no es únicamente para el pueblo ecuatoriano, no es solamente para nosotros, sino decimos para Latinoamérica, para Perú, para Chile, y para que todos nos juntemos en esta idea de sembrar los árboles. En efecto, este es un proyecto que nace de Ecuador, que se involucra con la región, porque el viaje en sí mismo fue Ecuador, Perú y Chile, pero que le habla al mundo, porque es un tema universal. Y la logística del proyecto en sí involucra más de 25 países, porque por fortuna tenemos una alianza con toda la red de la aerolínea LATAM, por la cual los ganadores de estos concursos que mencionaba al comienzo pueden ser de múltiples, de hecho 25 países, como decía. Así que es un proyecto que nace en Ecuador, pero es para el mundo, busca despertar conciencia en el mundo y además también todos los premios son viajes en Ecuador, así que de paso aprovechamos para mostrarle nuestro hermoso país al planeta y activar el turismo, reactivar el turismo. Roberto, regresemos rápidamente a la serie, ¿no? 11 capítulos que revelan la travesía de usted por Ecuador, Lima y Chile. Ya hemos pasado entonces por Todo Está Conectado, Las Fronteras No Existen, Libertad para Compartir. Contémosle al público cómo se desarrollaron estos primeros capítulos. Pues te cuento que como antecedente que yo escribí un manifiesto. Esto porque originalmente, recuerdas como me dije hace un rato, yo llegaba a la COP25, a la Conferencia de las Naciones Unidas, y por ende yo quería llegar con un documento que no sabía cómo lo iba a compartir. No sabía si me iba a meter con mis carteles o si simplemente me iba a parar afuera con un megáfono o si tal vez iba a conseguir ser parte de la comitiva de Ecuador, quién sabe. En tal caso, yo, a pesar de que se canceló la conferencia, yo quedé con la idea de escribir un manifiesto que reuniese los mayores aprendizajes de ese recorrido. Ese manifiesto es el corazón, son las revelaciones del camino que muestro capítulo a capítulo. Por eso los títulos son cada punto de ese manifiesto. Todo está conectado. Las fronteras no existen, todos somos hermanos, y Libertad para Compartir, que es el capítulo que estrenamos antes de ayer. Cada capítulo resume las distintas experiencias que me llevaron a integrar esos conceptos, porque es increíble, ¿no? De alguna manera, sí, son conceptos que yo ya tenía en mi radar. Las fronteras no existen, pues son algo que digamos que no es inventado, se inventó el ser humano, pero la manera en que pude como integrar esos conceptos en mí, a partir de la experiencia vivida tan intensa, además, pues hizo que yo comprenda esas premisas a un nuevo nivel. Y por eso creo que los capítulos tocan tanto los corazones, porque vienen de un lugar muy genuino, de un viaje muy real, muy particular e intenso, que por ende generó en mí profundas y verdaderas revelaciones. Claro. Y decimos, ¿no? Revelaciones, aprendizajes, anécdotas. Roberto, si podemos compartir con nuestro público, con los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura, con quienes están acá en el Facebook Live, una anécdota que le haya dejado de todos estos capítulos que nos pueda compartir acá en estos minutos. Por supuesto. Bueno, mira, se me viene una. Yo me encontraba en Arica, estaba haciendo dedo hacia Iquique, como pues era todo mi camino, y como siempre, pues entro al carro que finalmente para, ¿no? Y pues como todos los días, varias veces al día, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, disculpa, es que estoy haciendo una campaña ambiental que se llama Juntos por la Tierra, por la cual estoy viajando solo y sin dinero, intercambiando casa con mi transporte con la promesa de sembrar árboles. Usted me pudiese llevar hace más adelante y yo siembro árboles en su nombre. Dale, dale, yo te llevo, pero, y por cierto, está bonito eso que estás haciendo, ¿eh? Pero ya estás tarde para eso, porque el cambio que las multinacionales tienen que hacer para lograr detener y revertir el camino hacia el que va la humanidad es demasiado grande y en contra de sus intereses económicos como para que realmente lo hagan. Y más allá de que yo tengo una visión optimista, mucho más optimista que esa, la verdad es que en ese momento tampoco pude del todo revertir o negar el hecho de que es una posibilidad. Una posibilidad es que sea tarde y que no la logremos. Una posibilidad. Pero entonces también me di cuenta de que si en efecto yo soy parte de una generación que le va a entregar a las próximas generaciones un planeta invivible, la única manera en que yo voy a poder hacer eso es si es que, aunque haya sido demasiado tarde, yo di mi 100% para que ese no sea el destino. Y este proyecto es mi 100%. ¿Y quién diría? Una persona que me estaba diciendo estás tarde me regaló la oportunidad de tener en mí el proceso mental para darme cuenta de cuál es mi motivación. Por supuesto. Roberto, estamos ya en los últimos minutos de acá en esta entrevista y queremos reiterarles, y sobre todo para quienes recién se conectan con nosotros, reiterarles lo que es Juntos por la Tierra y cómo poder lograr el objetivo principal, ¿no? Los 33.949 árboles que Roberto quiere sembrar y que por supuesto necesita de nosotros. Reiterar este espacio, Roberto, a través de este espacio, la creación de la campaña que incluye el apoyo de los puntos de reciclaje de Gira, ¿no? Esta empresa que se dedica a la gestión integral de residuos, y decirle al público que por cada usuario que se registre y comparta la red, por las redes, la campaña Juntos por la Tierra, se sembrará un árbol en nombre de cada uno, precisamente de cada uno de nosotros, cada uno de los usuarios. Reiterar esa invitación suya, Roberto, para el público y las redes sociales para que puedan conectarse, por favor. Los espero en @JuntosPorLaTierraOficial, por recuerden siempre con X, para que sigan y se enteren de todos los aspectos de esta campaña, pero sobre todo JuntosPorLaTierra.com, por siempre con X, para que en efecto, con solo unos cuantos clics puedan sembrar un árbol. Literal es así de fácil. He puesto todo de mi parte para que el esfuerzo sea el mínimo. Por favor, aprovechenlo. De todo corazón, tengo la la meta de 50.000 árboles gracias a una alianza con Gira, y ayer se sumaron 100.000 árboles más gracias a una alianza con Pro Amazonía, y llevamos 17.000 árboles sembrados, un poquito más, de 150.000 que ahora podemos sembrar. Así que por favor, si estás escuchando esta entrevista, de corazón te pido que gastes esos segunditos de tu tiempo, ese rato incómodo que puede generar el ir y registrarte, porque literal, automáticamente se sembrará un árbol, pero además porque me he encargado también de que tengas un montón de beneficios, como toda una serie gratuita que servirá de inspiración, o premios como viajes a Galápagos y dentro de Ecuador. Así que no dejes de visitar juntosxlatierra.com. Por supuesto. Roberto, queremos nada más en el cierre de esta entrevista, de estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido acá con usted. Estamos en este mes de mayo, decimos, iniciando acá actividades. Siempre el mensaje importante de la gente que usted está involucrada en el arte, en la cultura de nuestro país, en su caso con la actuación a nivel local, a nivel internacional, decíamos, representándonos. Su mensaje, Roberto, para quienes están, quienes pasan a diario por estos micrófonos, que son artistas, músicos, pintores, escultores, gente de danza, maestras de danza, de todo tipo, ¿no? De literatura. Queremos su mensaje sobre lo que vive actualmente el país, y que todos tenemos una esperanza, ¿no? De que las cosas cambien, de que el arte y la cultura no se detenga, no decaiga, de que no se cierren espacios, de que continúe la bandera ecuatoriana resaltando no solo aquí, sino fuera de él, como decíamos, como en su caso. Su mensaje, Roberto, para la gente de arte y cultura, y las perspectivas que tenemos para esta continuación del año, ya en este mayo 2020. Gracias, Alex, por esta oportunidad y por este reto de dar ese mensaje, porque en efecto soy muy consciente de cómo nos ha impactado tan fuertemente a quienes nos dedicamos al arte o al entretenimiento, incluso una situación como la pandemia que estamos viviendo. Sin duda, ya era una categoría, un grupo de la sociedad, digamos, que vivía en constante reto, ¿no? Ya era, vivir del arte era un dicho desde antes, ¿no? Por la dificultad que esto puede implicar. Claro. Y ahora, ¿no? Esto ha crecido exponencialmente con una situación como la que estamos ahora. Sin embargo, también hemos podido ver cómo el mundo nos necesita. Cómo estando en sus casas son los libros, las historias, las películas, hasta las obras de arte en digital, perdón, de teatro en digital, lo que ha hecho que la gente consuma y dedique su tiempo y con lo cual se inspire. Así que, por un lado, agarrémonos de esa certeza de que aunque ahora no podamos vivir como nos gustaría y esté tan complicada la situación, al mismo tiempo se ha comprobado el rol que jugamos en el mundo. Por otro lado, también aquí hay la oportunidad de descubrir nuevas habilidades que tal vez antes no hubiésemos descubierto. Tenemos que reinventarnos y redescubrirnos y entrenarnos en aspectos que tal vez nunca lo hubiésemos considerado. Y aunque eso sea incómodo y difícil y lo hagamos a regañadientes en este momento solo porque es necesario para sobrevivir, también es un regalo y también es una oportunidad que nos deja algo nuevo y que quién sabe, tal vez cuando luego se normalice la situación y podamos regresar a nuestras actividades artísticas habituales o culturales habituales, estas nuevas habilidades puedan potenciarlo de alguna manera. Claro. Gracias, le decimos a nuestro amigo acá de la casa, de las radios de la Casa de la Cultura. Esperamos que Roberto igual considere estos espacios siempre como lo ha hecho para venir a compartirnos sus actividades. Hablábamos de hace un año de teatro, hablábamos también de la participación de Roberto en grandes producciones. Como decimos, el país continúa viendo El Final del Paraíso, donde Roberto está ahí, como decimos, como uno de los símbolos de nuestro país, junto a otras grandes actrices también que representan Ecuador, que están ahí involucrados con otros artistas del mundo y que nosotros sentimos un orgullo particular. Roberto, gracias por atendernos en esta entrevista. Hoy, amigos, hemos hablado entonces de Juntos por la Tierra, esta travesía de 6.986 kilómetros de Roberto con esta deuda por sembrar, y que vamos todos a cumplirlo, vamos a ayudarlo para lograr esa meta, ¿no? 33.494 árboles para todos poder sembrarlos junto a Roberto, y así este término, esta frase, ¿no? Despertar conciencia ambiental. Roberto, le quedamos muy agradecidos por esta entrevista, un fuerte abrazo y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Buenos días, Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alex. A ti. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bueno, amigos.

Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos del informativo Zona Cultura, nos reencontramos nuevamente. Continuamos acá en este segmento de opinión y de entrevistas. Estamos ya para nuestro tercer invitado. Vamos a hablar hoy, les decíamos, hacíamos la previa de lo que es este Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021, que lleva por nombre, por lema, Cantando a la Esperanza y a la Vida. Nuestra institución recorre las 24 provincias de nuestro país, por supuesto, con el trabajo de los núcleos, y nos traen a diferentes artistas, a grupos, a grandes maestros que nos vienen a compartir su música, como su nombre lo indica, a lo nacional. Ellos salen de sus provincias y recorren a través de estos espacios con toda su música, con todo su material. Y por qué no decirlo, acá siempre planteamos esa idea de que no solo se llegue a nivel Ecuador, sino fuera de él. ¿Cómo nos permiten estos medios virtuales, estos medios telemáticos, que ahora el arte y la cultura te ha encontrado también acá su refugio? Les vamos a contar quién es el grupo que mañana nos va a brindar su música en esta nueva jornada del Encuentro Nacional Virtual. La novena jornada vamos a tener el día de mañana, martes 4 de mayo de 2021. Les hablamos hoy entonces de Cantares de Cotacachi. Es una agrupación musical que se formó para el año 1984. Poseen ellos una amplia trayectoria artística y es la agrupación que representa a nuestro núcleo provincial de Imbabura. Ellos en el año 1987 realizaron el primer long play denominado Nacer Cantares, grabación del segundo volumen y primer CD, en noviembre de 1995, denominado como El Reencuentro de un Sueño. Y más cercano a nuestros tiempos, en el 2005 se plasma el tercer CD de ellos, Ajeno al Tiempo, y finalmente el volumen 4 denominado 30 años por Cotacachi. Tenemos varios temas, queremos conocer más sobre esta trayectoria y lo tenemos acá conectado a través de nuestra línea telefónica a Patricio Álvarez. Él es precisamente el maestro director del grupo de Cantares de Cotacachi, les decíamos, nuestros invitados del día de mañana. Patricio, gracias por recibirnos virtualmente a nosotros, al informativo de Zona Cultura, y partamos de ahí, queremos conocer más sobre la historia, la gran trayectoria de Cantares de Cotacachi. Buenos días, Patricio, bienvenido. Buenos días, Alex, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que están dando a todos los músicos del país, ¿no? Y en esta ocasión a nosotros, quienes formamos parte del grupo Cantares. En verdad es un placer dirigirme a toda los radioescuchas a través de este medio que es la radio de la Casa de la Cultura. Cantares, como bien lo mencionó, tiene una amplia trayectoria. Nosotros comenzamos nuestra trayectoria musical, digamos, cuando éramos estudiantes acá de una institución emblemática de acá del norte del país, como es de Luis Ulpiano de la Torre, como alumnos parte de esta institución, y más que todo por la especialidad en la que nos estábamos formando en aquel entonces, ¿no? La especialidad de música. Tuvimos la gran oportunidad y el apoyo de aquel entonces el señor Gustavo Báez Tobar, rector de la institución, que nos dio el empuje, nos dio el apoyo moral más que todo para conformar esta agrupación musical. Ya. Decíamos, Patricio, y se nos pasaba, arrancamos hablando de la historia de ustedes, ¿no? Estamos nosotros ahorita escuchando de fondo un tema musical de ustedes, precisamente de Cantares. Queremos que usted le cuente al público un poco de la historia de este tema, que muy bonito, con el que iniciamos y con el que nosotros vamos de a poco, haciéndole que el público se conecte con la historia de nuestros artistas invitados de cada martes. Hablemosle un poco de la historia de esta canción al público. Ya, la canción está, como todos los temas nuestros, que ponemos a disposición del público, de los aficionados a la música, de los que incursionan en esto, siempre tienen un mensaje, ¿no? Siempre tienen el porqué. Esta canción es de un compañero Marcos Altos. Esta canción es una canción que tiene que ver mucho con la situación que muchos años atrás lo venimos pasando todo prácticamente todo el planeta, la injusticia con los niños, la injusticia que se ve no solamente en nuestro país, creo que en otros países de África, de Medio Oriente, se ve a diario, ¿no? Cómo mueren los niños por la falta de un pedazo de pan, de un vaso de agua. Pensamos de que de alguna manera nosotros como músicos, como artistas, no solamente debemos de enfocarnos en lo que es la parte romántica, sino que también dar un mensaje social, ¿no? Un mensaje social que vaya más allá del romanticismo, sino de la reflexión de las personas que escuchan o que ven los videos, ¿no? Hace reflexionar a los seres humanos, a las autoridades, a los gobiernos que nos dominan. Claro, hablemos de las presentaciones de ustedes, Patricio, por ejemplo, y estamos haciendo un recorrido por la gran trayectoria que ustedes tienen de tantos años. Por ejemplo, en nuestra institución, ¿no? En nuestro Teatro Prometeo en el 2009, la participación en el Ágora, además, en diferentes escenarios, el recital en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Extensión de Ibarra también, en la Plaza de Toros Cayambe, en las fiestas de Cotacachi. ¿Cómo han sido estas presentaciones? ¿Cómo ha acogido de a poco la música de ustedes, el público, cómo ha resaltado, cómo les ha tomado el cariño también por esta música que ustedes nos presentan, Patricio? Ya, las presentaciones que en aquel entonces se hizo en el Ágora de la Casa de la Cultura, en el Teatro Prometeo, o sea, fueron presentaciones que, pese a que ya estábamos nosotros siendo como Grupo Cantares, ¿no? Habíamos ya conformado el Grupo Cantares, como le comentaba, nacimos del Luz del Piano de la Torre, seguíamos siendo el grupo representativo de aquel entonces, ¿no? Entonces, los contactos que tenía la autoridad hacía que nos delegaba a ciertos sitios del país, no solamente a Quito, ¿no? A diferentes sitios del país, en representación a Cotacachi. Entonces, fue una gran oportunidad para nosotros para darnos a conocer, no solamente aquí en nuestro cantón, ¿no? Sino que en la provincia, fuera de la provincia, a nivel de todo lo que es la serranía ecuatoriana. Entonces, una experiencia fenomenal, ¿no? Y nosotros éramos muchachos de 16, 17 años que prácticamente nos sentíamos realizados al ser un grupo tan joven y tener tanta acogida. Claro, queremos también en este punto, Patricio, acá lo tenemos a usted y le presentamos a nuestros oyentes, a nuestro público, como director precisamente de Cantares, y queremos hablar aquí también de los otros integrantes, de los compañeros de usted, de Ramiro, de Sergio, de Jonathan, de Marco, de Clever, que usted nos cuente qué hacen cada uno de ellos en el grupo, y también entendemos que ustedes han tenido otros maestros que en el tiempo, por diferentes espacios, han tenido que retirarse también, ¿no? Pero en la actualidad, sobre los que están y sobre los que se fueron también, Patricio, si usted nos cuenta un poco más del grupo. Sí, hasta la actualidad considero de que más o menos han pasado músicos, los mismos integrantes que fueron formadores, prácticamente por cuestiones de trabajo han tenido que salir, por muchas situaciones, ¿no? Han tenido que dejar el grupo. Estamos hablando de quizá unos 30 músicos que han pasado por este grupo. Ramiro, es un músico, digámosle, que como pocos acá en Cotacachi tiene la habilidad, la virtud de interpretar el charango. Habemos personas que tocamos el charango, me incluyo en ellos, ¿no? Pero él tiene una particularidad. Le digo esta particularidad porque no ha estudiado música en comparación con el resto. Ramiro es un músico empírico, que en verdad ha hecho y ha sacado la cara, digamos, por todos aquellos músicos que no tuvieron una escuela musical, ¿no? Marco de la misma manera, ¿no? O sea, de la misma manera, no es el hecho de que son mis compañeros. Marco es uno de los integrantes, compositores de muchas composiciones musicales que ha portado al grupo, entre ellas es la que mencioné al inicio, que hablaba de los niños, es una canción instrumental en donde muestra prácticamente, el video es hermoso, el Marco interpreta lo que es instrumentos andinos, ¿no? La quena, la flauta de pan. Tenemos de Sergio, que es un familiar mío, es primo hermano, él de igual manera es un maestro de música, él se desenvuelve como bajista, también hace dentro del canto la voz baja, ¿no? La que colabora dentro de los de la parte coral del grupo. Tenemos Kleber, que es un muchacho, ¿no? Muchos de los músicos han tenido la oportunidad de pasar por Cantares, dejar su contribución musical, su aporte musical, y han tomado otros rumbos que nosotros nos sentimos prácticamente orgullosos, ¿no? Porque han formado otros grupos, son parte de otros grupos y que prácticamente, digamos, sus bases lo adquirieron acá con nosotros. Y creo que Kleber es uno de ellos también, ¿no? Tenemos el otro muchacho que, Jonathan es la primera voz, la primera voz es una de las voces privilegiadas que hemos podido tener dentro del grupo. Hemos tenido magníficas voces, pero creo que Wilson, por su frescura, por su juventud, tiene mucho más de ese feeling, ¿no? De que llega más a la gente, más a las juventudes. Perfecto. Queremos recordarles a los amigos y amigas oyentes, a quienes están conectados con nosotros la mañana de este lunes 3 de mayo del año 2021, que acá en nuestra tercera entrevista estamos compartiendo junto a ustedes la previa de una nueva jornada, la novena jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana de nuestra institución, que en esta ocasión va a tener como invitados a la agrupación Cantares de Cotacachi. Nuestro núcleo provincial de Imbabura nos trae precisamente a los maestros, y el día de mañana, ustedes lo conocen, amigos, a partir de las 19 horas vamos a compartir junto a ellos a nuestro presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo, a Fernando Revelo, el compañero director del núcleo de Imbabura, y también a la compañera Viviana González del conjunto de cámara, cantante profesional, que va a brindar su criterio también sobre estos maestros que nos brindan su música, y hoy estamos compartiendo acá junto a su director, Patricio Álvarez. Patricio, en la segunda parte de esta entrevista queremos empezar con su criterio precisamente sobre lo que representa este encuentro nacional. ¿Qué opinión le merece a usted el que nuestra institución, a través de sus núcleos, junte a todos los artistas y presente su trabajo a nivel nacional y, como decimos, con la intención de que esto surja, salga para todo el planeta entero? ¿Cuál es su opinión, Patricio, sobre este encuentro de música de la Casa de la Cultura? No, yo pienso de que estoy seguro que estos eventos, estos espacios que ustedes, como parte de una institución tan emblemática como la Casa de la Cultura, hayan tenido la iniciativa de realizarlo, de cristalizarlo, yo pienso que es una de las mejores ideas que en mi trayectoria como músico he tenido, ¿no? Porque veo de que no solamente están enfocados a que músicos, artistas solamente de la capital o de las ciudades principales del país se den a conocer, ¿no? Sino que han hecho un abanico para que de todas las provincias podamos llegar con este trabajo, darnos a conocer a través de nuestra música, no solamente, como le decía anteriormente, en el cantón, en la provincia, sino que a nivel nacional y que mejor a nivel internacional, ¿no? Entonces, enhorabuena la idea de ustedes, y a través de este medio de comunicación como es la radio de la Casa de la Cultura, yo pienso que es una magnífica idea, y qué mejor si nos han dado a nosotros esta gran oportunidad para darnos a conocer, ¿no? Claro, Patricio, desde 1984 le decíamos entonces al público de cuando ustedes nacen como grupo, cuando empiezan con su trabajo musical. ¿Qué experiencias, qué anécdotas, si hay alguna particular que usted nos pueda compartir, por supuesto, con todos los maestros pertenecientes a Cantares, que les ha dejado la música en todos estos años? ¿Que alguna anécdota que nos pueda compartir acá para nuestro público, Patricio? Muchas anécdotas. Tengo algo que no se me quita de la mente, ¿no? De algo que pasó hace muchos años atrás. Nosotros íbamos a una presentación a la ciudad de Quito en el Hotel Colón, y llevábamos todos los instrumentos, digamos, flamantes, inclusive habíamos visto muchachos que comenzaron a hacer algo de coros aparte de, para ver si estábamos tratando de ver si había una coreografía que se arme, ¿no? Un equipo de coreografía, un ballet, digamos, ¿no? Bueno, íbamos tan preparados de que en el camino a Quito El maestro Wilson Aro, que es muy conocido, fue director, es un arreglista de la banda sinfónica y de la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos, era el que tocaba flauta en aquel entonces. En el transcurso dice, bueno, necesitamos hacer nuestras necesidades biológicas, por favor, señor chofer, pare. Entonces, a la altura de ese medio camino, más o menos, no recuerdo el nombre exacto. Bueno, todos mundos salíamos, pero como estábamos con el tiempo suficiente, porque la presentación era tipo 7 de la noche, 8 de la noche, y lo que estábamos 5 de la tarde. Bueno, pero él tenía un tema de que su flauta traversa no lo desamparaba, o sea, era el instrumento de él, ¿no? ¿Cómo era de él? Entonces no había ningún problema porque él se iba con su flauta. Listo, se fue, regresamos, llegamos acá, llegamos al Hotel Colón, a la presentación. Bueno, armemos, vamos a probar sonido, probamos sonido. Bueno, probemos guitarras, probemos quenas, probemos zampoñas, probemos la flauta traversa. La flauta traversa nunca, nunca, nunca apareció porque el señor, no sé, ese momento que se bajó del carro, se olvidó la flauta en el sitio donde nos habíamos parado. Entonces, no había que toque, o sea, porque todos teníamos ya asignados de nuestros instrumentos, o sea, y en aquel entonces tocar el bombo era el castigo, ¿no? Era un castigo, o sea, no le, más que todo para las personas que estaban como tratando de formarse, ¿no? Muchachos. Entonces, toque el bombo era decirle, tú no vales nada. Pero Wilson Aro era uno de los primeros directores del grupo Cantares. Era el maestro nuestro, el que nos inculcó la música latinoamericana, la música ecuatoriana. Entonces, era el personaje, pues, prácticamente. Tocaba guitarra, tocaba charango, tocaba quena. Pero en ese entonces, ya todos teníamos nuestros instrumentos asignados. Entonces, el que tocaba la flauta traversa era él. ¿Qué tenía que hacer? Wilson tuvo que tocar el bombo, y entonces para todos, ¿no? Era un motivo de, claro, de risa, un motivo de risa, sí. Patricio, queremos cerrar estos minutos importantes e interesantes que hemos compartido con usted, con su invitación para que el público el día de mañana, como decíamos, en este 4 de mayo vamos a disfrutar de la novena jornada del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana 2021 con ustedes, con la agrupación Cantares de Cotacachi, y queremos que usted, como su director, le invite al público, a sus amigos, amigas, compañeros de música, artistas, gestores culturales, a todos, para conectarnos el día de mañana a través de estas plataformas virtuales y disfrutar no solo de la música de ustedes, sino compartir historias de estas anécdotas y además junto a nuestras autoridades, por supuesto. Los micrófonos de 100.9 Cultura FM y 940M para usted, Patricio, para que le invite al público para la jornada de mañana. Sí, muchísimas gracias, claro que sí. Primeramente, agradecer y reiterar mi agradecimiento por esta gran oportunidad que nos brindan a nosotros como Grupo Cantares y al resto de artistas, ¿no? A la vez queremos hacer extensiva la invitación a todos los radioescuchas, a todos los amigos, compañeros, en día a día han estado al pendiente del quehacer musical del Grupo Cantares para que nos escuchen y participen de este evento cultural musical que ha tenido la iniciativa la Casa de la Cultura de nuestro país. Esperamos de que todos participen y que Dios nos bendiga y que sigamos adelante pese a las circunstancias, sigamos adelante. Cantares, estamos trabajando, estamos haciendo por todos ustedes, por todos los radioescuchas, por todos los simpatizantes de nuestro grupo y por los que van a empezar a partir de esta fecha a gustar de la música que Cantares lo viene haciendo durante 37 años prácticamente. Perfecto, así amigos cerramos entonces, como decíamos, presentando la previa del Encuentro Nacional Virtual de Música Ecuatoriana, hoy junto al maestro Patricio Álvarez, el director de Cantares de Cotacachi. Ellos se van a presentar el día de mañana en esta nueva edición a partir de las 19 horas en Facebook Live, en YouTube, en la página oficial de nuestra institución y en todas nuestras redes sociales, además junto al núcleo de Imbabura, por supuesto. Patricio, ¿con qué tema le dejamos? ¿Con qué tema cerramos para el público? Con esto nos despedimos y diciéndole buenos días. Presentémosle este tema al público. Vamos a hacer un tema que es de mi autoría, en un ritmo de bomba. Se llama Bomba de mi Pueblo, algo que característico acá en una zona denominada Intaja. Con ese tema nos quedamos, amigos, diciéndoles muchas gracias por habernos acompañado en esta jornada de Zona Cultura y muy buenos días. Gracias, Patricio. Un gusto, pase bien. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por habernos acompañado. Como siempre, les invitamos a que se den una vueltita por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compártala con sus amigos y no se pierda de formar parte del arte y la cultura. Como siempre, les esperamos el día de mañana a las 7:30 en el noticiario de Zona Cultura, y a las 7:00 p.m. estaremos ya en un nuevo encuentro nacional de música virtual 2021, Cantando a la Esperanza y la Vida. Tendremos a participantes de Imbabura, precisamente con buena música para usted. Momento para despedirnos. Esperamos que tengan un excelente inicio de semana. Les mandamos un fuerte abrazo y nos escuchamos el día de mañana, 7:30 p.m, aquí en Zona Cultura. Muchas gracias. Muchas gracias les decimos a ustedes, amigos y amigas, por su grata compañía aquí en esta jornada de inicio de semana en el informativo de Zona Cultura. Hoy estamos en este lunes 3 de mayo del año 2021. Por supuesto, acompañándoles con el mayor de los gustos en 100.9 Cultura FM 940M y en todas nuestras plataformas virtuales. Si usted quiere disfrutar de nuestras entrevistas en Zoom, puede visitar el Facebook Live de Radio CCE y Cultura FM. Siempre encontrará temas interesantes y de actualidad del mundo cultural. Les enviamos un fuerte abrazo a todos ustedes y aquí nos despedimos diciéndoles muy buenos días. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7:00 p.m. Zona Cultura.